en realidad no alcanzamos a cortar. Porque, ah, no alcanzaron a cortar. Claro, se había resuelto en la asamblea de la fábrica llevar adelante esta visa de esta naturaleza, porque lo que nosotros estamos reclamando, que es la compra por parte del gobierno de la provincia a las fábricas ceramistas de piso y revestimiento, de ladrillo hueco, es un reclamo de hace muchos años. Sí. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Después, lo otro es más a largo plazo, pero que tiene que ver con la demanda de renovación tecnológica, ahora con el tema de los tarifazos, que también eso ha afectado de una manera notable la situación de nuestra fuente de trabajo. Son varios puntos. Claro. Pero el más inmediato, nos parecía que nos podían dar una respuesta, porque hemos escuchado al gobernador de la provincia, de acá de Neuquén, que nos planteaba, ha planteado públicamente que van a ser 900 viviendas, van a ser ampliaciones de los hospitales más grandes de acá, de la provincia, van a ser 35 jardines de infantes. Entonces nosotros le propusimos firmar un convenio donde nos compren la parte de la producción a nosotros, los pisos y revestimientos que le pongan a esa obra pública, que sean de Sanón, de Cerámica Neuquén, y los ladrillos huecos que sean de Cerámica Estefani y de Cutralcó. Uh-huh. Así que, como idea, ellos la veían bien, pero no se avanzaba. Entonces, cansado de tanta ida y vuelta, se votó en la asamblea ayer hacer un corte de ruta para poder exigir que se avance con este planteo. No llegamos al corte porque ayer a temprano a la mañana nos mandaban a llamar y nos hicieron una propuesta, entonces quedó el corte suspendido, fuimos a la reunión y nos hicieron una propuesta de compra de material, que es un primer paso. Ajá. ¿Sí? Por 4 millones de pesos, nosotros lo que estamos planteando es que en el año sean 12 millones, una compra de 12 millones anuales, que estaría dividida en 2 compras semestrales de 6 millones. Esto para las 3 fábricas. La producción que estaría necesitando la provincia para hacer toda esta obra pública que anunciaron son 120 mil metros cuadrados, lo que significa medio mes de producción nuestra, de las 3 fábricas. Ajá. ¿Entiende? No es que nosotros estamos pidiendo que nos compren toda la producción de lo que producimos todo el mes o todo el año. Claro. Ajá. Bien, ¿y ustedes están conformes con lo avanzado en el día de ayer? Sí, lo traje de la fábrica y la asamblea lo vieron bien, porque desde el vamos no teníamos nada, y que salga esta compra que se va a efectivizar. Hoy se firma y se efectiviza el depósito de la plata la semana que viene. En cierta manera es un aire para la fábrica, para la CEP. No solamente es un aire económico, sino también un acto de justicia, tendría que decir, porque no parece que se tenga que comprar. Ay. Hola, se nos está entrecortando un poquito el... ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. No, le decía que nos parece también que es un acto de justicia, porque no va a hacer cosa. Nosotros lo que teníamos es que se compre material que venga de China o de Brasil, claro, porque ahora que se abrió la importación está entrando mucho material, claro, cerámico de China y de Brasil. Uh-huh. A un precio bajo, sí, pero eso afecta mucho la economía local. Claro. Entonces, nosotros, que nos cuesta tanto mantener esta fábrica en pie, la estamos gestionando los trabajadores, fábrica que la han dejado abandonada, que llevamos muchos años de control obrero, nos parece que el reclamo que estamos haciendo en este aspecto es más que justo. Pero bueno, se pudo avanzar, así que hoy estoy acá dentro de la fábrica, por eso ustedes deben escuchar un poco de ruido, porque estamos produciendo, claro, y bueno, se pudo encaminar esta situación. Buenísimo. López, aprovecho a preguntarle, un porcentaje importante que va a comprar el Estado provincial para la obra pública. Después, ¿cómo están las ventas en general de la semana? No, desde estos últimos meses ha caído enormemente. Nosotros estamos directamente ligados a los índices de la construcción. Saben ustedes que, bueno, las estadísticas están dando que la construcción cayó un 41%. Entonces a nosotros nos ha afectado directamente. Es terrible, lo estamos discutiendo estas últimas asambleas, a ver cómo cambiamos la política de venta, porque se ha venido abajo la venta. Uh-huh. Con el tema de la inflación, con el tema de los tarifazos, con el tema de que se paralizó la construcción, no se está construyendo como hasta hace un tiempo atrás. Entonces la gente no viene a comprar los pisos, y encima de todo eso, entra material de China, de Brasil, a un bajo costo, la gente prefiere comprar material más barato. Uh-huh. De menos calidad. La verdad que ha afectado enormemente. Se viene un año complicado, López, me parece, ¿no? Muy complicado, porque si sumamos todo esto, los tarifazos, no sé si ustedes están al tanto de las tarifas, cómo nos han llegado acá. Y me parece que hemos tenido posibilidad, no hemos salido ya otra vez al aire, ¿no? No, nos hemos enterado por otros medios, pero es millonaria, ¿no? La boleta de gas es... Cuéntenos. Mire, nosotros de gas, hasta hace 4 o 5 meses atrás, hasta antes del tarifazo, nosotros veníamos pagando un millón y medio de gas, mensualmente. Con el tarifazo se nos fue a 8 millones. Tremendo. Terrible, directamente no lo podemos bajar, no nos dan los números. Con la luz que nos suministra el ETEN, que vendría a ser provincial, estábamos pagando 260.000, 300.000 pesos de luz mensualmente. Se nos fue a 1 millón. Entonces, entre luz y gas tenemos 9 millones mensuales. Imposible. Claro. Imposible pagar. Nosotros tenemos una fábrica que está considerada de consumo intensivo de luz y de gas. Es una fábrica muy grande, no sé si ustedes la conocen. Sí, la conocemos, sí. Entonces, todo lo que es los hornos, los motores que movilizan toda la maquinaria acá, los atomizadores, eso consume muchísima energía. Por eso, también, ahí es donde se entiende el planteo nuestro de por qué nosotros necesitamos renovar tecnología. Porque toda la maquinaria nueva que se utiliza ahora para hacer cerámica, por ejemplo, ya no se utiliza más el atomizador. Ya no se hace más con arcilla atomizada. Tenés una baja en el costo de energía ni tanto gas. Claro. ¿Se entiende? Hay otro mecanismo de procesar. López, a ver si nos retomamos porque se nos va de rato la comunicación. Y ustedes han hecho gestiones también por este tema, ¿no? ¿Qué hay a nivel nacional respecto a este tema de las tarifas? Porque se hablaba de una tarifa especial para las empresas recuperadas, ¿es así? Sí, nos han dicho eso, de que vamos a tener un tratamiento en particular, pero no está definido el detalle, la letra chica, digamos, como está. Todavía en veremos por los amparos presentados, por las movilizaciones, por los cacerolazos, por las distintas manifestaciones que incluso que hemos sido parte nosotros para frenarlo del tarifazo, todavía el gobierno nacional no toma una decisión. Nos dicen de que nos van a tener en cuenta para tener una factura particular, pero no conocemos los detalles, por eso necesitamos nosotros avanzar también en ese aspecto, porque nosotros consideramos que tiene que haber una factura para nuestra fábrica que esté de acuerdo al consumo, ¿sí?, y de acuerdo a nuestro bolsillo, porque si no nos ahogan, no podemos salir a adelante. ¿Entiendes? Uh-huh. Y sería una lástima que una fábrica de esta característica cierre. De hecho, nosotros no vamos a permitir que se cierre, pero si nos ponen en una situación de algo tremendo. Claro que sí. Ahora, estaba pensando, ¿no?, qué compleja la situación, porque aumentan las tarifas por un lado, bajan las ventas por otro, lo cual implica ya una situación compleja, y encima salir a competir con las empresas capitalistas, ¿no?, con las empresas del modelo tradicional, nada fácil la cosa. Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto, López? Porque va a haber que implementar alguna medida urgente para evitarle que en el futuro justamente esta empresa, que es emblemática de los trabajadores, tenga problemas. Se están haciendo algún otro tipo de gestiones, ¿no? Todo tipo de gestiones a nivel nacional, con el gobierno nacional, a nivel provincial, después internamente nosotros estamos rediscutiendo mecanismos de costos para poder vender la producción que nosotros hacemos. Se nos han ido varios compañeros, es una fábrica bajo control obrero. Nosotros, la variable de ajuste no es el compañero, no es el trabajador. En otra fábrica bajo patrón, la primera variable que tienen es que despiden, suspenden o le reducen el sueldo a los trabajadores. En el caso del control obrero no es así. Lo más importante que nosotros tenemos es el recurso humano. Entonces, sí debo reconocer que se nos han ido varios compañeros, porque al estar en una situación tan compleja, tan difícil, ¿sí?, y con el boom del petróleo, entre comillas, porque también está atravesando por una crisis bastante importante, han ido varios compañeros. Es como dicen ustedes, tenemos que hacer un mix de medidas que hacen que podamos resistir este embate, esta crisis por la que estamos atravesando. Bien. López, ¿cómo sigue esto ahora? Nosotros seguimos en la lucha, ahora estamos produciendo, pero tenemos el martes, continuamos con la reunión con el gobierno provincial, que hay varios puntos. Por ejemplo, encima de todo esto que vos mencionabas, que es así, la complejidad con la cual nosotros tenemos que enfrentar el día a día como fábrica recuperada. Encima de todo eso hay medidas que se toman, que por ejemplo a las fábricas de trabajo patrón, incluso que son multinacionales como McDonald's, ¿sí?, las ayudan con beneficio, por ejemplo el REPRO. Claro. ¿Han escuchado usted hablar del sí, REPRO? Sí, claro que sí. El REPRO es un programa de recuperación productiva que solamente con las empresas de CIR que tienen una situación de crisis, el gobierno nacional la beneficia con un REPRO por trabajador de 6.000 pesos. Ahora las pymes le van a dar un REPRO de 9.000 pesos y por trabajador. ¿A las empresas recuperadas no es posible darle? El programa que se llama PTA, programa de trabajo profesional, son de 3.000 pesos. Vamos a ver las semanas que vienen. A ver, López, no escuchamos bien los últimos segunditos, que justamente lo que estaba... No, en principio hemos hecho gestiones, lo movilizamos en Buenos Aires con otras cooperativas y pareciera que lo vamos a conseguir. Ajá. Dale, nos dijeron, para la próxima semana. Eso va a ser una ayuda, pero en cierta manera es una ayuda, pero al mismo tiempo una discriminación. Claro. ¿Entendés? Porque para nosotros son 3.000 pesos por trabajador, por compañero, y para las fábricas multinacionales, no estoy hablando de fábricas pequeña, mediana industria, sino las multinacionales le dan un REPRO de 6.000 y a las pymes le dan un REPRO de 9.000. Entonces, también tenemos que luchar contra esa marginación, digamos.